este gigante cruel y sanguinario, que apoya su razón en bayonetas, está haciendo las últimas piruetas, envuelto en la blancura del sudario. Desde aquí yo contemplo el calendario que va desmenuzando su silueta y su baile final de marioneta va dejando vacío el escenario. El pueblo espera porque el pueblo sabe que falta poco para que se acabe la historia de atropellos de su dólar, y que al final el dólar mercenario ha de servirle de alimento diario, remojándolo bien en Coca-Cola. El pueblo espera porque el pueblo sabe que falta poco para que se acabe la historia de atropellos de su dólar, y que al final el dólar mercenario ha de servirle de alimento diario, remojándolo bien en Coca-Cola.